17ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, domingo 15 de abril de 2018. Sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Salida en bici a las 9 y media desde la Plaza de la Madalena con bielas salvajes. Lleva tu casco. Y salida en autobús a las 11 horas desde el Colegio Tenerías. Vengas como vengas, lleva tu identificación. Acude a las jornadas anticarcelarias el viernes 13 y el sábado 14 en el CCO Quique Mur. Más información en marchazuera.noblezabaturra.org o en el Facebook de nuestra Marcha Zuera. Compra los bonos en los lugares habituales. Las cárceles no sirven, las macrocárceles tampoco. Libertad para ti, ya podrás.